después de transcurrido largos años, después de haber vivido traición y desengaños, cuando yo imaginé que tú te habías marchado, te apareciste ante mí de sorpresa quizás, pidiendo que te quiera, rogándome perdón. Pero no, no te perdonaré, mi amor está dormido, y si yo lo despierto, de insomnio morirás.